tu correr, persiguiendo lo que ha de llegar. Cuesta creer cuando el miedo no te deja ver. Deja que salga que ha inundado tu alma. Levántate y camina, porque en cualquier esquina vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Porque todo se acaba colocando, aunque parezca que al puzzle le faltan piezas o que las instrucciones de montaje estaban equivocadas. Finalmente todo encaja, como se ensamblan las maderas, como se encuentran dos imanes. Cuando es la hora, todo llega. Buenas noches, liberando palabras, creatividad, innovación, transformación. Idea y conducción, Arahati, quien les habla. Me asomo en FM Astral, en Capilla del Monte, en el 107.1. En el Valle de Punilla, 93.7. Y en www.fmastral.com.ar. para todo el planeta. Liberando Palabras es un espacio para el arte y la sanación. La vida mejora por el poder de la palabra. Buenas palabras son una oración poderosa. La palabra es creadora. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Lunes 30 de marzo 2020. Sigue la cuarentena. Personalmente, por la edad que tengo, yo ya llevo desde el día 15 aquí realizando este tiempo en esta casa, en Capilla del Monte, bastante privilegiada. Pero bueno, es intenso y prácticamente no he podido ir a hacer el programa en Me Asomo en todo este mes, de alguna manera. Bueno, y además quería compartir primero con Diego y con Daniel la gratitud que siento por haber compartido este programa tan querido para mí, que es Liberando Palabras, haberlo compartido durante todo el año 2019 juntos, con mucho respeto, dándome un espacio muy, muy importante para mí, de expresarme con total libertad, de haber invitado a todas las personas que yo sentí que quería que fueran entrevistadas en el programa, siempre con mucho espacio, con mucha libertad. Así que bueno, esto lo comento para agradecerles nuevamente, Daniel y Diego, en este momento en el que estoy asumiendo un cambio, y esto va para todos los oyentes también, porque voy a comenzar, cuando se termine este periodo de receso, pero voy a seguir en la radio astral, pero los lunes de 16 a 18 horas, después del programa de Raúl Cardona. Y bueno, he dado este salto. Para mí es un momento de responsabilidad y crecimiento. Voy a tener 2 horas en las cuales me le pedí a Dani Salvatore que me siga operando, y por ahora está disponible. Así que seguiremos nuestro proceso creativo en astral, en ese espacio de 2 horas para mí. Así que bueno, esto quería compartirlo con todos desde el mejor lugar. Siento que estoy abriendo una puerta para mí, y a la espera de que todo, en fin, vuelva a estar en acción. Bueno, ahora los voy a ir dejando con algún tema musical que he seleccionado para este último programa en Me Asomo. Después de esta mañana, contigo me parece la gente más humana. Así es, así es. Después de esta mañana, la horchata es más barata y es más gato el ratón. ¿Por qué será, Juan? ¿Por qué será? Después de esta mañana, sin peine y sin camisa, y con esta sonrisa de bobalicón, me he ido a trabajar cantando a grito guantanamera, sembrando en las aceras confusión. Los pájaros saludan al pasar y las farolas son de regalir. Soy más idiota pero más feliz después de esta mañana, y a mi enemigo esté donde esté, le mando un saludito desde aquí. Después de esta mañana junto a ti, me abrazo con cualquiera. No estoy drogado, pero como si lo estuviera. No estoy drogado, pero como si lo estuviera. Después de esta mañana, contigo me parece más alta la mediana. Después de esta mañana, bailo cuando el vecino escucha reggaetón. Después de esta mañana, que salga malo el guiso, que se me queme el piso o se estrelle el avión. Me da un poquito igual, todos los dardos dan en la diana. Después de esta mañana en tu colchón, los pájaros saludan al pasar y las farolas son de regalir. Soy más idiota pero más feliz después de esta mañana, y a mi enemigo esté donde esté, le mando un saludito desde aquí. Después de esta mañana junto a ti, me caso con cualquiera. No estoy drogado, pero como si lo estuviera. No estoy drogado, pero como si lo estuviera. No estoy drogado, agente, pero como si lo estuviera. Oye, Juan, dime qué te ha pasado. Como si lo estuviera. Que te vieron caminando, girando de lado a lado. Como si lo estuviera. Ay, la gente mal hablada, dicen que has tomado. Como si lo estuviera. Y yo le he dicho, este hombre está enamorado. Como si lo estuviera. Ay, Juan, la vida que dura es con el amor. Como si lo estuviera. Hay tanta envidia, los que lo tienen, los que no. Como si lo estuviera. Yo te veo feliz de la vida. Como si lo estuviera. Qué cosa fuera, qué cosa fuera. Como si lo estuviera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Como si lo estuviera. Como. Como si lo estuviera. Como. Como si lo estuviera. Mi gente, cántenlo. Como si lo estuviera. En el mundo entero yo quiero escuchar. Como si lo estuviera. Y con el canca vamos a vacilar. Como si lo estuviera. Y no sé cuándo vamos a terminar. Como si lo estuviera. Dímelo, ¿cómo fue? Como si lo lo estuviera. No estoy drogado, pero como si lo estuviera. Acompañan a Mi Asomo, Miña Cocina, Restor, Rotisería, Librería Nahual, Pinturería Cruañez, Pan y Manteca, Tienda de Alimentos, Alfajores Achalay, La Casa del Ángel Regalos, Cafetería y Heladería Oishi, Lumasa Transporte Diferencial, Buses Lep, Forrajería Uritorco, El Mago, Verdulería y Pollería, Plan B Rotisería, Adriano, Masoterapia. Del Alba Yoga da inicio a la capacitación especial en eutonía dirigida a profesoras y profesores de yoga. Encuentros de trabajo corporal para abordar la educación por el movimiento, la conciencia del espacio, el contacto consciente, la conciencia estructural, estiramiento y transporte, el movimiento eutónico, todo esto aplicado a la práctica del yoga. Daremos inicio el 15 de marzo. 10 meses de formación de jornadas mensuales. Consultas e inscripciones al 03548 1540 1815 en el Templo de la Esfera, en Villacielo, frente al ingreso del Hotel Terrazas del Uritorco. Del Alba Yoga, en Capilla del Monte, 03548 1540 1815. Seguimos aquí en Me Asomo, liberando palabras con Arahati por FM Astral. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. A mí me llama la atención que realmente ahora de lo único que se habla es de la pandemia, para no seguir nombrando otras cosas que solo hacemos afirmarlas y atraerlas. Por lo tanto, voy a elegir ahora dos temas musicales que nos van a llevar a otro espacio, que no debemos olvidar la lucha de todo esto y que esto sigue sucediendo. El tema, uno de los temas es el de Lilú Belver, que se llama La Otra Mitad, que está hablando justamente de todo el tema de las mujeres, de los femicidios, de lo costoso de nuestro empoderamiento. Y el otro tema es el de Mon Laferte con Vivir Quintana y el coro del Palomar, Canción Sin Miedo, que está hecha en el Zócalo de México. Realmente emblemático escuchar el contenido de este show, este momento en vivo que hicieron Mon Laferte y Vivir Quintana. Bueno, espero que lo puedan disfrutar en sus casas. Promesas que hicimos sin hablar, forzadas por la herencia de nacer mujer. Crecimos con el miedo de ser más frágiles, perdimos privilegios por nacer mujer. Somos las nietas de las brujas que no pudisteis

comienza el 10 de marzo, los martes de 16:30 a 18:30 horas en el Centro Cultural Viaraba en Irigoyen 136. Informes e inscripción al 54 11 58 35 95 38, Capilla del Monte. Arahati se dedica desde hace años al arte y la sanación. Está especializada en adultos mayores y familia. Coordina talleres de estimulación cognitiva con un enfoque biopsicosocial espiritual. Es maestra de Reiki con una amplia experiencia en grupos de creatividad y superación personal. Terapeuta corporal y de sistemas de sanación natural. Actriz y sobre todo un espíritu aventurero e innovador. Vas a encontrarte. Liberando palabras del libro Despertando el don bipolar de Eduardo Greco. Un camino hacia la cura de la inestabilidad emocional. Por lo tanto, pensé que era para todos. Hoy, apartados de los vínculos sociales, desarrollando una actitud de aislamiento, es importante tener en cuenta que tal condición puede ser una oportunidad de crecimiento y de transformación. Y esto, que puede ser concebido como una catástrofe, puede a su vez transmutarse en un punto de reorientación de las prioridades en la vida. Usa mi llave cuando tengas frío, cuando te deje el cierzo en la estacada, hazle un corte de mangas al hastío. Ven a verme si estás desencontrada. Joaquín Sabina. El camino de la creatividad. Se asocian a creatividad conceptos como innovación, ingenio, genio, invención, intuición, originalidad, y el mismo término sugiere también idea de renovación, renacer cada día, variedad de experiencias, realización, superación y crecimientos personales por medio de la expresividad, capacidad de adaptación a situaciones y problemas nuevos, multiplicidad de alternativas, sensibilidad. El camino de la diversidad. La diversidad es en lo mental lo que la tolerancia en los vínculos, lo que los matices en lo afectivo y la flexibilidad en el cuerpo. Un cuerpo enmohecido refleja una mente cerrada. Un afecto estancado es semejante a un músculo envarado. La diversidad en todos sus ámbitos genera vigor, fluidez, amenidad, conexión y balance, y nos aleja de la monotonía y la indiferencia. La diversidad también se relaciona con la pluralidad y la abundancia. Ser plural es la condición de ser propicio a aceptar lo distinto. Por este sendero, al estar en contacto con otros puntos de vista y admitirlos como válidos, no solo nos mantenemos vivos y en movimiento, sino que además nos enriquecemos y nutrimos, abriéndonos a la abundancia. El cambio de vida es un cambio de creencias, y cambiando las creencias podemos cambiar la vida. Pero lo inverso también es cierto. Cambiando la vida errada, se cambian las creencias erróneas. Solo por matar las tardes, por no ponerme a deshacer maletas, por no arrastrarme por las estaciones, por no andar como el rey de los cobardes, mustio, con un ramito de violetas en el sepelio de las decepciones. Joaquín Sabina. Ser creativo es ya de por sí todo un arte. Ser creativo es ser capaz de imaginar lo que no existe en la realidad y es tener luego el poder de fecundarla y engendrar la existencia de algo nuevo en ella. Por eso, la creatividad es originalidad, invención, innovación, primicia, novedad, descubrimiento, renovación, la cuna de la sabiduría y el sendero por donde se realiza el auténtico aprendizaje. Ser creativo es haber aprendido a pensar libremente con todos los recursos de que el alma y el cuerpo disponen. Entonces, operativamente, por creatividad, podemos entender la capacidad de dar origen a cosas nuevas y la capacidad de encontrar distintas y mejores soluciones. Y para que esto se materialice, se necesita el dominio de ciertos poderes personales. Fantasía, sensibilidad, capacidad para descubrir relaciones no evidentes entre las cosas, intuición, imaginación activa, audacia y pensamiento lateral. Para que una persona sea auténticamente creativa, debe aprender a crearse primero a sí misma. Que la creatividad es inherente a la naturaleza del hombre y que dejarla fluir libremente nos permite ser plenos, genuinos y desplegar nuestros talentos dormidos. Por lo tanto, ¿quiere ser usted mismo? Sea creativo.